Desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 15 de agosto, se está preguntando si este planeta vive una nueva guerra fría entre Rusia y los Estados Unidos y los aliados de cada quien. Y bueno, es por eso que como tema fundamental para este planeta están ustedes invitados, como es costumbre, para que nos hablen y participen al 8336-6162-8336-4203. Me acompaña Tero Molis, bienvenido otra vez. Muy buenas tardes, gusto estar aquí. Gracias por estar aquí. Y bueno, hace un par de semanas Edward Snowden, el espía o informante, como lo quieran ver, fue invitado por Rusia, por Vladimir Putin, directamente a ser ciudadano temporal de ese país, en abierta confrontación a los Estados Unidos, que durante la misma semana estaba enjuiciando a Bradley Manning, pues por haber también informado, alertado al público estadounidense de los atropellos de su gobierno. Podemos estar de acuerdo o no con este enunciado, por eso abro las líneas, pero te lo pongo aquí sobre la mesa. ¿Qué opinas tú? ¿Estamos viviendo una guerra fría otra vez o no? Una buena definición de la situación sería definirlo como bien dijiste en un momento, una guerra tibia. Yo no creo que es una guerra fría como lo conocíamos de antes, como era la guerra fría famosa, digamos, la original. Pero actualmente estamos viviendo una confrontación entre un país muy poderoso, que es Estados Unidos, quien ganó definitivamente la Guerra Fría, y una Rusia que es muy diferente a lo anterior, ha estado buscándose a sí mismo, ha estado renovándose culturalmente, militarmente, económicamente, ha tenido demasiados cambios muy dramáticos, y les ha costado mucho ubicarse en el mundo de hoy. Y no se han sentido identificados por su historia o por su futuro. Están en un presente de mucha incertidumbre. Entonces están un poco perdidos en el camino. Y por lo mismo permite un estado así tener líderes como son Vladimir Putin, que son muy autocráticos, que realmente toman el poder, son casi dictadores. Porque un país que no tiene una conciencia nacional, un ambiente donde se permite opinar y votar abiertamente y libremente, pues termina teniendo líderes que se imponen ellos mismos y aseguran su poder y estancia. Entonces, en ese sentido, pues la confrontación está ahí, pero no es lo mismo de antes. Pero te pregunto, ¿alguna vez fue distinto ese país? Digo, acá queremos que sean democráticos. Digo, tenemos una mano atrás en este lado del mundo, porque tampoco, si empezamos a ver, pues obviamente no es una guerra fría igual, pero pues también en los últimos años, que como bien dices tú, se colapsa la Unión Soviética gracias a Estados Unidos, pues en aquel momento pensamos que el capitalismo era intocable y que los gobiernos angloamericanos eran muy pulcros, y pues venimos viendo, gracias a Edward Snowden y Bradley Manning, pues que tienen las mismas prácticas autoritarias que muchos gobiernos que critican. Entonces creo que nos hemos vuelto en espejos y que lo que no nos gusta del otro es lo que nosotros también tenemos. Entonces creo que al final no es una guerra fría, obviamente. Creo que las ideologías, obviamente se colapsó el comunismo, creo que el capitalismo obviamente es lo que ahora impera. Pero la lucha ahora es entre capitalismo de Estado y capitalismo corporativo. Pero capitalismo democrático, estimado público, no sé si estarán de acuerdo, pero creo que desapareció. Pues acuérdate nomás, Juan Carlos, que el capitalismo, en este caso específico, es lo mismo que la historia siempre es escrita por el ganador. Es decir, Estados Unidos ganó la Guerra Fría, impuso su capitalismo, su estilo de capitalismo sobre el resto del mundo. Y bueno, las consecuencias las vemos hoy día. Pero tienes toda la razón, Estados Unidos, ellos mismos se autonominan el país más democrático del planeta. Pues mira sus elecciones. Que le pregunten a Al Gore cómo le fue. Exactamente, cómo le fue, que ganó la mayor cantidad de votos personales, pero no ganó la presidencia, etc. Los ejemplos son innumerables, pero el hecho sigue siendo que el ganador impone las reglas. Definitivo. Entonces impuso en su momento el capitalismo, lo cual Rusia el día de hoy sí está asimilando, está usando, está practicando, pero de su manera de hacer las cosas desde hace muchísimos años, donde el capitalismo era el demonio, pues ha sido muy difícil. Y hay muchísima gente en Rusia de hoy que anhelan lo viejo, porque por lo menos entonces tenían algo, ahora no tienen nada. Bueno, yo no diría que nada, pero te voy a decir algo. Creo que la era internet nos ha ayudado a darnos cuenta que al final la lucha ideológica era una excusa. Porque tú te pones a ver, ok, no, pues es que comunismo, que era supuestamente a favor de la mayoría, y el capitalismo a favor del individuo. Pero finalmente los dos son colectivistas, o sea, te tratan de controlar en pro de una idea supuestamente mejor a ti. Los dos son expansionistas, o sea, quieren territorio, mercados, y los dos son militaristas. Y en ese sentido sí creo que no nada más vivimos una guerra fría, sino una guerra tibia, obviamente, como lo dije. Y creo que en ese sentido, estimado público, como he venido diciendo en este programa, ya no es cuestión de ideología que si privatizaron el petróleo aquí, sino que es cuestión de que al final eso es. O sea, es la expansión de los intereses de unos cuantos por los de la mayoría. Exactamente, lo que dices, el armamento, por ejemplo, lo militar. Pues ahorita uno de los piezas claves de esta nueva guerra fría, que como se define, es la venta de armas. El defensa de misiles que están planeando hacer en Europa contra Rusia. Pues sí. El control de armas nucleares. Todos esos temas son temas que están utilizando como peones en un juego de ajedrez. Simplemente están empujándose un lado al otro con el propósito final de vender más armas. A lo que volvemos, que es económico. Y en ese sentido, pues digo, ya se había quitado de moda la amenaza rusa por el colapso soviético y nos vendieron el terrorismo, porque siempre tiene que haber un enemigo, ¿eh? Como dice Carl Schmitt. ¿Para qué? Pues para estar justificando este expansionismo y militarismo. Y ahora que encontraron a Rusia, pues ya les cayó como anillo al dedo otra vez. Pero hay que explicar que Rusia intentó con el capitalismo. O sea, a la hora que se colapsó el sistema en el 91, pues los primeros en ir a ayudarles, entre comillas, a los rusos, pues fueron los americanos. Con el famoso shock therapy, que básicamente era irse al extremo opuesto de lo que había hecho la Unión Soviética. O sea, de la noche a la mañana, eliminar el control de los precios en los mercados, desregular todo completamente, y obviamente para tratar de aprovechar, o sea, no porque realmente les interesara a la gente, como dices tú. Mismo modelo que hicieron en Irak. Entonces, obviamente tú veías que en 2 años, pues ya los rusos no tenían ni para comer, y que estaban acabando de tener que vender todo, incluyendo las cosas, los productos con las que las fábricas les pagaban, porque el rublo ya no valía nada. Entonces, obviamente tienes tú que en este contexto, que obviamente Yeltsin en una borrachera entrega en una combinación de rusos pro-occidentales y obviamente de occidentales, en Wall Street, entregan los bienes del país. Y en ese sentido, con el incremento de la confianza y con libros de Fukuyama que decían que ya había ganado la democracia liberal y que el capitalismo iba a ser lo que iba a rifar el mundo, pues obviamente que empiezan a haber abusos de la OTAN, porque la OTAN ya no tenía a quién empezar a perseguir, se empiezan a meter en Yugoslavia, se empiezan a meter en otros lados del mundo, se meten en Libia, y pues obviamente que la naturaleza, nos guste o no, pues avienta al espacio público un contrapeso. Y Vladimir Putin surge después de la crisis del 98, económica rusa y financiera, que pone en entredicho, era como un preámbulo de lo que vivimos en 2008, y de ese contexto surge otra vez un hombre duro. O sea, no estoy diciendo que sea lo máximo ni nada, pero sale como resultado de lo que empezábamos a ver. O sea, la OTAN llegó hasta las narices de Rusia, ¿sí? Se metieron en todo lo que había sido la ex Unión Soviética, y pues obviamente que un país armado hasta los dientes, pues no lo iba a permitir. Entonces creo que al final no estoy a favor de ningún colectivismo, de ningún patriarcado. Ahorita platicaremos de la supuesta lucha entre homosexualidad o no, en Rusia contra los occidentales. Pues para finalmente ver, estimado público, que lo que gobierna son las armas, los intereses geoestratégicos, el petróleo, la energía, el acceso a Medio Oriente, ¿sí? Y que quien supuestamente es el que con las ideologías va a ser el que lleva las manos del planeta. Exacto. No sé qué opines, porque no podemos creer que la democracia liberal capitalista de Occidente también es la panacea, como supuestamente sí lo fue hace 30 años, ¿no? Claro, estos son todos razones o excusas de llevar a cabo planes, ideologías de personas individuales, en su gran mayoría, especialmente en países como Rusia, donde siempre ha habido una monarca, un líder, un hombre fuerte que ha llevado el país a través de un periodo de guerra o periodos difíciles, y sigue siendo la misma situación. Pero mencionaste el caso de Edward Snowden hace poquito, y hay una teoría muy interesante que habla, por ejemplo, que Estados Unidos mismo creó a este concepto de Edward Snowden para permitirles un nuevo contrapeso, igual que hicieron en Irak, en la guerra, para justificar la guerra. Algunos dicen que los atentados de las Torres Gemelas fueron fabricados por el mismo gobierno. Hay muchas teorías que tendrán razón o no, son muy peligrosas, pero el punto es que hay incertidumbre. Ah, no, siempre la va a haber. Entonces, hay una teoría que dice Edward Snowden fue creado por los Estados Unidos para darles nuevas leyes y cambios en su manera de operar que les permite hacer más locura sin control. Para meter el fascismo total. Para meter su estilo de fascismo total. Porque finalmente creo que aceptar públicamente que violas la Constitución y la pisoteas, pues sería una barbarie, ¿no? Sería. Porque eso es lo que hicieron. Y siguen haciéndolo. Entonces, tenemos Guantánamo Bay. Tenemos eso, o sea. Y creo que, también hay que seguir dando datos. O sea, no nada más viene Shock Therapy de Jeffrey Sachs, que después se arrepintió. Hasta mismo Fukuyama dice, no, es que me arrepiento de lo que dije. Porque, bueno, están viendo lo que está haciendo su país. Y cuidado, hay que diferenciar a la gente que vive dentro de un país llamado Estados Unidos y que portan una identidad cultural que te tarda mucho tiempo en cementar y que se puede perder en 5 minutos el respeto a lo civil. Entonces creo que también cuando George Walker Bush rompe el tratado de misiles antibalísticos, o sea, un acuerdo que tenían entre estas dos potencias durante la Guerra Fría, pues para que no se aventaran los cohetes unos a otros, pues no nada más Bush unilateralmente retiró a Estados Unidos. Esto lo pueden checar en su computadora, estimado público, sino que como muy dijiste al inicio del programa, pues empezaron a hacer supuestas estrategias de defensa misilística que básicamente llegaron a la barbaridad de querer poner radares y misiles en Polonia, en República Checa y en Azerbaiyán, que si no me equivoco eran parte de la Unión Soviética o por lo menos de la órbita de esta misma Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces creo, estimado público, que siguiendo esta línea de que vemos, de que están extendiendo cada vez más los confines en Libia, en el norte de África, en Egipto, en Líbano, en Arabia Saudita, en, ¿qué me falta? En Siria, que quieren meterse en Irán, que se metieron en Irak, que se quieren meter en Pakistán, que se meten en Yemen, que se meten en la India y que se quieren meter contra China, pues lo más natural, y no le aplaudo, pues es que va a salir un mandón. Sí, te dice, ¿sabes qué? Pues yo también tengo armas nucleares. Y tristemente para esta especie, regresamos a una destrucción mutua asegurada que al final, ya quitando las identidades nacionales, nos demuestra que no hemos avanzado nada en ese sentido. Pero eso es justamente el punto. Rusia no tiene otra cosa que mostrar que sus armas nucleares. Ellos actualmente representan un 2% de la economía mundial, comparado, por ejemplo, el país de Estados Unidos, que representa un 19%. La Unión Europea, en su totalidad, representa un 19.5%. Son los dos poderes. Y China más todo el resto, ¿no? China e India son grandes partes, pero no se comparan, pero son mayores que Rusia. Y Rusia representa 2%. Entonces estamos hablando de una situación de una nueva guerra fría entre un superpoder y un país X. Sí, son históricamente muy importantes y tienen una historia impresionante y han sido realmente dominantes en muchos aspectos. Y siguen siendo en muchos aspectos, no lo niego. Pero La situación actual es que Obama mismo dijo la semana pasada que el partnership is just not working. O sea, no está funcionando su amistad, su trabajo en conjunto, lo que sea. ¿Por qué? Porque Obama con esa misma frase le está diciendo que, ¿sabes qué? Rusia, tú no eres importante. Yo no te temo. Yo no tengo que tomarte en consideración. ¿Tú crees? ¿De plano? De plano. ¿Y por eso se echaron atrás de Egipto y de Siria ahora? ¿Porque no tiene nada que ver Rusia? Ah, bueno. No, es mucho más complicado. Creo que Obama se ha venido caracterizando por ser medio incongruente, ¿no? O sea, mucho de lo que dice, si no es que todo, lejos del Obamacare, que fue algo que sí lograron muy bien, pues no hemos visto que se lleve a cabo en su país, ¿no? Bueno, cualquier persona que ha leído un poquito más allá de los periódicos principales sabe que Barack Obama es un títere. Un títere. De las corporaciones. Así entonces, pues yo siempre sugiero que los presidentes americanos deberían llevar un uniforme como los pilotos de Fórmula 1, donde puedes ver sus patrocinadores principales. Como el que ya trae David Cameron en el Reino Unido. Exactamente. Pero mira, sí, muy de acuerdo contigo, pero creo que de acuerdo a lo que estoy diciendo, pues Rusia no es el resultado natural de esa beligerancia que le están imputando nada más porque sí, sino porque, no nada más por contrapeso a los atropellos de la OTAN, sino porque también le están picoteando, ¿no? O sea, por supuesto, el grande siempre picotea al chiquito. Entonces, como te digo, o sea, todo el imperio de la historia, estimado público, ha buscado enemigos fuera de sí. Generalmente no están en su alacena. O prefieren que no se vean, ¿no? Porque pues no vaya a ser. Pero creo que ahora que estamos viendo, y cuidado, no que quiera equiparar completamente el sistema que está viviendo el tío Sam con uno como el que vive Rusia o el que vivió la Unión Soviética, pero en muchos sentidos se parecen, porque utilizan las estrategias autoritarias que tanto critican. Entonces creo que la Guerra Fría obviamente no se está reproduciendo, porque la historia no puede ser igual. Pero sí, lo que creo que se repite son los mismos patrones de busca de poder, de busca de extender los confines, de los juegos de poder. Los juegos de poder, es eso, exactamente. Porque si ves la historia, la Guerra Fría fue ganado por los Estados Unidos en todos los aspectos. No solo militarmente, pero sino también culturalmente, económicamente. O sea, todos los aspectos los ganaron. Realmente no los dejaron con mucho. Y la Rusia de hoy es otro país que habías conocido hace 25 años. Es totalmente otra ideología, otra manera de ver las cosas, otra cultura. O sea, muchas cosas son similares. Siguen tomando mucho vodka, siguen haciendo muchas cosas y comiendo pickles. Pero el punto es que antes lo hacían de diferente manera y ahora lo hacen por otras razones. Y hay mucho nacionalismo, hay mucho ese orgullo falso por algo que perdiste porque te lo quitaron a fuerza. Y ahora gente como Vladimir Putin trata de patalear y hacer cualquier cosa para poder regresar a ese estado de poder falso que ya no tienen. Sí, pero yo quisiera diferenciar la cultura del poder. Porque, bueno, acá siguen comiendo hamburguesas. Y tampoco son lo mejor del mundo. O sea, creo que la gente no es la culpable. O sea, la gente es la que paga las cuentas. Entonces, ahorita la gente, mucha gente no quiere a Putin, obviamente, porque la gente que está más despierta y que es de una generación distinta de la internet, pues sabe que el señor es autoritario y es un zar. Bueno, pero esa es la minoritaria de Rusia. La mayoría lo ama. Pero lo quieren porque de alguna forma les está regresando la dignidad que les habían arrebatado. Y creo que finalmente el americano promedio tampoco está aplaudiendo. Creo que más del 60% estaba en contra de su gobierno con el caso Snowden. Y no están muy contentos que les estén espiando todo, y tampoco que el presidente vaya y asesine gente extrajudicialmente, ciudadanos americanos, ¿sí? Y que tengan bases alrededor de todo el mundo, y que la economía de Estados Unidos ya no está tan poderosa como antes, ¿sí? Pues cualquier entonces, imperio cae. Creo que las condiciones están cambiando y que la última responsable es el pueblo. Entonces, finalmente lo que se hace es utilizar a este mismo para justificar, es que tenemos que ir por aquel y por aquel, porque si no, nos van a fregar. Entonces, sí creo que otra de las características de esta guerra tibia es que ya la gente no es tan ignorante como antes, y que no le puede creer la propaganda al Estado como se hacían, como te digo, en épocas pasadas. Entonces, lo quiero simplificar en que tenemos un conjunto de corporaciones. luchando por la estrategia del planeta, por los recursos, por los pocos recursos naturales que nos quedan, pues ante la inminente catástrofe ecológica que ya más del 90% de los científicos de este planeta están vaticinando. Entonces, si no cree usted, estimado público, en el calentamiento global, muy bien. Pero de que se están peleando cada gota de petróleo y cada pulgada cúbica de gas, eso me queda más que claro. Y próximamente estaremos peleando por cada centímetro cúbico de agua. Así que váyanse preparando. Ese es el... Ya está, es una escasez total en la mayoría del mundo y es el siguiente oro. Pero bueno, volviendo al tema de realmente... ¿Cuál es el estado de Rusia actual en el mundo? O sea, ¿quiénes son? ¿Dónde pertenecen? Rusia no debería estar desgastando su poca energía en batallando como dos gallos con Estados Unidos. Ellos deberían ser más inteligentes y dejar a Estados Unidos seguir cometiendo sus propios errores. ¿De plano? De plano, no. Totalmente. ¿Tú sabes lo que querían hacer en Siria? Realmente era económico. O sea, por supuesto, Estados Unidos siendo. Está apoyando a la hermandad musulmana. Por supuesto, para venderles armas. Con Qatar, obviamente para vender armas. Pero para que Qatar pudiera construir un gasoducto y que el gas pase por ahí, sacarle la vuelta a Rusia. Entonces ahí se está yendo el billete, ¿verdad? Entonces creo que Rusia se dio cuenta de eso a tiempo y por eso también quieren eliminar a Irán. Para obviamente quedarse con su petróleo, ¿sí? Y utilizar la ruta para evitar a Rusia. Entonces creo que no es nada más de dejar que hagan lo que sea. Porque en Libia, pues no creo que dejaron la democracia como prometieron, ¿sí? Y tampoco la primavera árabe trajo la democratización. Lo cual ya no sabemos, ya no sabemos qué quiere decir eso de democracia realmente al final. Y creo que permitir que... O que si fuera una blanca paloma, pues yo diría que lleven la mano. Pero si han demostrado ser tan o más autoritarios que muchos otros regímenes, pues ¿por qué le vamos a permitir? ¿No crees? Pues... ¿Quién es tomar esa decisión de permitir o no permitir? ¿Quién tiene ese poder? Esa es muy buena pregunta. O sea, ¿quién debe ser el policía del mundo y debe controlar las reglas? Nadie debería hacerlo. Nadie. Pero Estados Unidos lo está haciendo. Pero lo está haciendo en base a sus propias reglas. A sus necesidades. Las cuales están totalmente mal. Si los ves de un punto de vista, por ejemplo, de Rusia. Entonces no puedes estar diciendo que Rusia debe dejar que Estados Unidos sea el que sea el policía. Pues porque Rusia tiene que tomar ese rol. No, yo no digo que lo tiene que ser. Yo diría, por ejemplo, la Unión Europea debería tomar un rol mucho más fuerte contra las políticas de Estados Unidos. Ellos son demasiado... permiten lo que Estados Unidos impone porque les conviene económicamente. Pues porque también. No quisieron gastar en cohetes y en armas, ¿no? Exactamente. Y ahora que las empiezan a necesitar. Pero mira, o sea, creo que... Es importante también denotar que el mundo está interconectado y que ya no podemos decir que es una guerra fría porque antes no nos dábamos cuenta, pero ahorita sí, de que no nada más todo causa tiene un efecto, sino de que realmente cuando tú estás afectando una tierra o un aire o un agua en tu afán de lo que sea, pues acaba teniendo repercusiones planetarias. Y creo que por eso no puede ser una guerra fría. Y que por eso las ideologías de antes ya no tienen sentido, son anacrónicas en el hoy. Sí. Entonces, de hecho, tú te empiezas a dar cuenta, pues ya no es el nombre del capitalismo que está supuestamente Obama diciendo, porque pues no les ha ido muy bien en ese departamento, ¿verdad? Entonces, creo que, estimado público, no es cuestión de estar a favor de uno o del otro. Creo que yo aclaré, por lo menos en mi postura al inicio de este programa, que ambas potencias tienen intereses planetarios, regionales y obviamente políticos, los cuales van en detrimento de la libertad de mucha gente. No sé cómo lo ves. Pues yo lo que hablas de repercusiones, el problema justamente con el capitalismo actual y la manera de cómo maneja la política en países como Estados Unidos o Rusia, es que nadie se responsabiliza. Son las corporaciones que toman las decisiones. ¿Y cuál es el propósito de una corporación? Es crear dinero. A cualquier costo, realmente. Y esos hay casos ilimitados. No estoy hablando de un caso especial. Hay algunas corporaciones que están cambiando, mejorando, han cambiado, que son muy pro verde o son muy pro dime derechos una, humanos. Dime una, por favor. Bueno, ahorita no se me ocurre. Una. Ahorita favor, te busco una en internet. Sí, digo, no, es difícil pensar. Fuera de la propaganda de que son socialmente responsables y que van a cambiar punto. El mundo y que sin es ellos no podemos. Es excelente punto. Yo estoy siendo muy optimista, fíjate. Sí. Me acabo de dar cuenta que estoy siendo muy optimista haciendo un ejemplo de algo que a lo mejor ni existe. Pero bueno, yo quiero ser optimista y quiero creer que hay un mejor futuro. Pero el punto es que realmente la responsabilidad de un líder de una nación ya no está en sus manos. Y hoy día lo hemos visto. O sea, se lavan las manos. Hay un catástrofe, hay un arms deal, hay una guerra que decidieron hacer. ¿Y dónde están las repercusiones a esa persona que supuestamente estaba amando? No existen. Pues nada más los 100,000 muertos en Siria, los 1,000 que se murieron hoy en Egipto por dinero foráneo, porque quieren o no el ejército, los que se están muriendo en Afganistán, los que se acaban de morir en Yemen por los drones del país de la democracia. Ah, sí, pero ellos ese, los que se mueren en Afganistán, en Pakistán, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero eso no lo vemos. Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia. Pero vamos a un pequeño corte. Estoy con Tero Molis hablando de la Guerra Fría. No se vaya. Estamos de regreso en Globales, que se está preguntando si vivimos una nueva Guerra Fría. Están ustedes invitados a participar en este segundo bloque al 8336-6162, 8336-4203. Estoy con Tero Molis y le voy a preguntar y poner sobre la mesa, quitando la política y todo, ¿no? Quitando el capitalismo, quitando la democracia. Vamos a dejar los derechos humanos. Ya las libertades civiles, pues también las dejamos fuera, porque esas están muy enlodadas de este lado del mundo. Pero vamos a hablar de derechos humanos, porque es la baraja que les restregamos comúnmente a estos pueblos, a los chinos, a los rusos, Ahora está la protesta de las Olimpiadas, el boicot en Sochi, y está supuestamente la crítica a la antihomofobia, bueno, a la homofobia que está haciendo ley Vladimir Putin. Y ahorita una atleta, Yelena, no sé cómo se apellida, pero se pronuncia bien diferente a lo de acá, está diciendo que no es de que esté yo en contra particularmente de la homosexualidad o de la decisión de cada quien de su sexualidad, pero no queremos que vayan a nuestro país marchando y haciendo guato. ¿Qué opinas? Bueno, si hablamos de derechos humanos en este contexto de la sexualidad, de elegir lo que tú quieras hacer en tu recámara, donde quiera que seas que lo quieras hacer. Pues bueno, el punto de la ley que firmó Vladimir Putin es una ley contra gay propaganda. Así se llama la ley. Y no está muy claramente descrito. Es decir, por ejemplo, muchos países occidentales han pedido a Rusia que les mande una versión de la ley en inglés, para empezar, que simplemente lo han publicado en ruso. Entonces, para entenderlo, pues ya ahí tienes un primer problema, porque pues la traducción siempre sufre. Esta ley destaca que el pueblo ruso no tiene permiso de participar en eventos que promueven la homosexualidad o que cause que los jóvenes rusos estén dispuestos o estén como que se les ofrezca esta alternativa de vida, y ese tipo de actividades va a ser condenado por la ley, con cárcel y con multas y con lo que sea. Es decir, por ejemplo, en Rusia actualmente no puedes participar en un gay pride parade, o sea, un desfile de gays, homosexuales, donde orgullosamente muestran lo que son y sus colores y hacen, o sea, un día de show de lo que son, ¿verdad? Pero eso actualmente en Rusia es prohibido. Ahora, ¿eso es correcto o no? Eso a mí no me importa si tú eres homosexual o no, ese no es el punto. Cada persona debe tener derecho a caminar en la calle y andar con un palo y una bandera de cualquier color que sea y gritar y cantar si se le da la gana. ¿Estás de acuerdo? Digo, me asumo. En México no lo permite, ¿no? Ah, bueno. Hay otro punto que podemos tratar. Pero no todo el mundo tiene derecho, ¿no? Y menos con tanta avance del fundamentalismo en nuestros países. Creo que, hablando de libertades civiles, pues hemos dado ímpetu más a los valores, entre comillas, porque supuestamente que la gente haga esas prácticas privadas ya nos asusta. Pero sí creo que hay también una diferencia de qué llevas al espacio público. Acá tampoco no podemos decir que están muy pulcros, porque tú sabes que han hecho marchas en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos, y no nada más hay protestas, hay golpes también. Entonces creo que no es una carta muy clara que podemos estar jugando de este lado del mundo, ¿no? Ah, o sea, no, estoy de acuerdo. Ahora que por razones demográficas les interesa que haya homosexualidad, porque somos muchos, y que tengan planes de reducir la población, y que estemos también aprobando ese tipo de leyes en ausencia de crecimiento económico y de homogeneidad cultural, pues creo que es una salida muy fácil y, como siempre, echarle la culpa al otro. Regreso a lo que dices. Estoy de acuerdo en que está mal que hagan esto ilegal a ese grado, que las metan a la cárcel. También estoy de acuerdo con la atleta en que una cosa es incentivar, una cosa es promocionar y otra cosa es practicar en privado. Pero también hay que entender, pues, que la demografía de Rusia no es una que va en incremento. O sea, Rusia es un país que de hecho se muere en promedio 1 millón de gentes de una población de 140 millones de habitantes, y pues por pragmatismo no pueden permitir que no haya natalicios. Pero está bien. Pero mira, yo no estoy de acuerdo en el sentido ¿por qué? ¿Por qué están eligiendo nuevamente? Siempre es el tema del homosexualismo. O sea, es una elección totalmente privada. Como podría ser cualquier otra cosa. ¿Qué te digo? Ejemplos. La religión. Militarismo. O sea, tenemos desfiles militares. Tenemos abiertamente anuncios en la calle donde una mujer voluptuosa está diciéndote que compres esta pintura, bueno, y tal es, pintura. Eso es toda la publicidad de hoy en día. Exactamente, pero ese se llama publicidad, propaganda heterosexual. ¿Cuál es la diferencia entre propaganda heterosexual y propaganda homosexual? Ninguna. realmente. Pues nada más los artículos que llevan. Exactamente, exactamente. Entonces, realmente el punto es nula y que tú prohíbas uno y no permitas el otro es no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido para que ¿por qué se aferran a un punto bueno, tan...? Bueno, yo sí creo que tiene sentido, porque cuando tú ya estás... Digo, obviamente estoy en desacuerdo, o sea, estoy... No me gusta que todos sean encueradas en cuanto a la publicidad, porque no me gustan las encueradas, sino porque creo que es muy barato y es muy poca creatividad nada más poner ahí un par de bustos inflado. Bueno, ¿y por qué los ponen? Porque funcionan. No, yo sé. Tú también compras la pintura. Pero creo que si tú ya legitimas la publicidad homosexual, pues sí estás legitimando una práctica pública. Entonces creo que es una incongruencia que al final vayan a permitir eso cuando en privado tienen acá pecho, se dan golpes de pecho porque supuestamente no lo quieren. Pero a la hora del billete, como dijo el CEO de Goldman Sachs, que ellos veían ya beneficio económico de esta ley que ya permitía el matrimonio en algunos estados de Estados Unidos, homosexual, y luego cuando vieron negocio dijeron, que hagan lo que quieran. Mientras sea ganancia, no importa. Entonces, yo creo que hay una hipocresía impresionante. No estoy a favor de lo que están haciendo allá, y menos con el andar golpeando gente por sus prácticas sexuales. Pero sí creo que hay que tomar en cuenta que la población rusa es una población que va en decline. En decline. Sí, totalmente, de acuerdo. Y que hay que ser realistas, ¿no? Y que también ha sido un país muy viril. Tú sabes que en la guerra mundial perdieron muchos hombres, como le sucedió a Finlandia, y que pues no es algo que ellos van a legitimar en el espacio público. Sí. No, es una situación muy complicada, estoy de acuerdo. Pero los derechos humanos, digo, no estamos hablando de que Rusia es el único ni el peor país donde los pisan los derechos. Estamos hablando de... No tenemos que ir muy lejos de este cuarto donde estamos sentados para encontrar abusos de derechos humanos. Los tenemos en todos lados del mundo. Es diferentes grados y niveles, pero existen. Y Estados Unidos, que mencionamos muchas veces, es uno de los peores ejemplos de abuso de derechos humanos. Irónicamente. Irónicamente. Y son los primeros en levantar la mano en supuesta defensa de todos los maltratados del mundo. Pero, nuevamente, volviendo a Rusia, el problema es que, ¿por qué ponen esta ley? ¿Por qué hacer tanto ruido con un punto que realmente no tiene nada que ver con su política exterior o su política interior o sus ambiciones económicas o sus ambiciones políticas? ¿Por qué crear este ola de incertidumbre y contrapeso a su manera de operar innecesario? Pues porque el crear una ley le da relevancia a una burocracia. Entonces, tú te has dado cuenta, como con la famosa disputa por la marihuana, que cuando no hay una ley, pues ya no hay que legislar. Y toda la gente que tenías tú enfilada para perseguir o instaurar el Estado de Derecho, aplicar el Estado de Derecho, perdón, para cualquier práctica, pues ya se hacen irrelevantes. Entonces creo que ante un país que, como dices tú, no tiene mucho que hacer, pues esta ley en ese sentido iría a darle algo que hacer al gobierno. Está bien, y darle supuesto mayor poder y poder para hacer lo que quiere para este dictador actual. Pero bueno, yo te recuerdo, ¿cuál fue la última vez que hicieron una ley similar donde prohibieron las reuniones públicas o la manifestación, propaganda de una etnicidad o una opinión personal que podría ser el sexualismo o la política? Fue en 1936, en Alemania. Hicieron una ley muy similar contra los judíos. No los permitieron reunirse ni manifestar su religión. Y bueno, y mucha gente que argumenta que esto está pasando es muy similar lo que está pasando actualmente en Rusia. Pero bueno, tú, fíjate, Estados Unidos en los 60, pues todavía en los negros no tenían derechos. Y hoy los tendrán, pero en la práctica, pues la política carcelaria, digo, si no creen ustedes que están enfocada en muchos sentidos a privatizar la corporación de la justicia en detrimento de la raza negra, nos pueden hablar. Y hago un punto y aparte, porque también hay que aclarar una cosa. O sea, siguiendo lo que decimos, que usamos mucho lo que el otro debe de hacer y no lo que nosotros tenemos que hacer, los derechos humanos y los derechos civiles que pisamos de este lado del mundo también, o sea, se ha venido viendo que es un discurso hueco en muchos sentidos. porque levantamos la bandera de derechos humanos mientras mandamos drones y matamos gente inocente. Entonces estamos exacerbando el odio y el terrorismo, que nos conviene seguir manteniendo. Pero ya quitando el discurso por un lado, le quiero recordar al estimadísimo público que la Declaración de los Derechos Universales del Hombre fue europea, francesa, en 1708 algo, siglo XVIII, que después fue la base de la Revolución Francesa, y que la Declaración Universal de las Naciones Unidas, pues es las Naciones Unidas, o sea, que es algo entendido como occidental, aunque hayan invitado a China y a Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, porque tenían también muchos ejércitos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no nada más los derechos humanos no es algo universal, porque no todo el mundo, ni siquiera los la Liga de los Árabes, ni los asiáticos, hicieron sus propias reuniones post Naciones Unidas para aclarar que ellos no eran liberales ni necesariamente iban a respetar los derechos humanos, como nos han demostrado vez tras vez, y a lo que Occidente se ha tenido que alinear en esta política real, pues para adueñarse de las estrategias del mundo. Bueno, pero estás ampliando un poco demasiado. Pues sí, pero creo que finalmente hay que ser realistas, porque si traemos la baraja de que somos muy acá, de que respetamos los derechos humanos y no lo hacemos, pues ¿a dónde volteamos? Bueno, primero los derechos humanos deberían empezar de cada uno. Sí, tú respetas los derechos tuyos y los de los demás, para empezar. Pero bueno, sí, claro, todos los países los están no cumpliendo a 100% de la norma. Pero te invito, invito a todos los escuchantes a meterse en la página de las Naciones Unidas y ver la lista de los derechos humanos reales. Y sí, si los ves, sí, porque son muy básicos. Sí, porque, sí, claro, pero fue las Naciones Unidas la que autorizó el atropello en Irak y en Libia, ¿no? Bueno, sí. Y sí, o sea, por presiones políticos pues y económicos. Porque el que paga las cuentas está en Washington. Bueno, ni siquiera, porque no ha pagado sus cuotas. Bueno, aparte debe. Pero creo que es muy fácil estar señalando, y estoy de acuerdo que Rusia es un régimen autoritario, y lo he dicho claramente, y que el líder para mí no representa lo que deberíamos de admirar en cuanto a figuras públicas, pero creo que también de este lado del planeta pues estamos muy incongruentes. Bueno, estamos muy mal aquí, porque obviamente, no sé si está de acuerdo, pero en mi humilde opinión, la mejor manera de gobierno que hemos tenido en la historia de la raza humana es una dictadura benevolente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó, Otero? Que quiere decir que hay una persona que tiene todo el poder, pero sus intenciones son buenas. ¿Carlomagno? ¿Alejandro? Hay varios ejemplos. Alejandro el Grande. ¿Napoleón? No, Napoleón no, tampoco, no. ¿No era bueno? ¿No liberó Europa de la monarquía? No, también hizo muchas tonterías. Muy bien. Es muy raro. Es una teoría. Igual que el comunismo es una muy buena teoría. Pero en práctica humana no funciona. La dictadura benevolente es una excelente teoría, pero aplícalo a los seres humanos con nuestras fallas y nuestras debilidades, es muy probable que no lo puedas mantener, porque el mismo Napoleón dijo: el poder corrompe y la poder absoluta corrompe absolutamente. Entonces, cuando te pones de dictador y dices voy a ser benevolente, bueno, se te olvida a través de los años, porque te das cuenta que tienes poder absoluto y puedes ser lo que te da la gana. Entonces, es un concepto, es una teoría muy bonita, igual que el comunismo. El comunismo funciona, ¿en dónde? En un pueblo pequeño, una aldea francesa, donde cultivan sus vegetales, el vecino se lo pasa al otro las papas y el otro le da los tomates. Funciona y puede funcionar, pero llévalo a un concepto nacional realmente impuesto sobre la gente, ya no funciona, porque ya se convierte en totalmente otro concepto. No lo puedes implementar a fuerza. Tiene que surgir naturalmente. Pero el concepto en sí es excelente. Yo lo que veo desesperadamente es una lucha por valores. Porque se colapsan las ideologías. Pues todos son mercantilistas, utilitaristas, somos. Todo mundo va, como vemos ahora con el petróleo, pues por la supuesta eficiencia de los recursos. Pero olvidamos que al final la gente vive pues con, pues no subsidio, pero vive con apoyo. O sea, los gobiernos no nada más son libremercadistas completamente, como nos han vendido en el neoliberalismo. Y veo que no nada más Estados Unidos, sino el mismo Rusia, pues están tratando de crear nuevas ideas con qué regir al planeta, para que no se vea que al final pues nos quieren colectivizar, nos se quieren expandir y nos quieren militarizar como siempre. Entonces, en ese sentido, estimado público, sí creo que pues no será una guerra fría o tibia, si ustedes quieren, pero de que es una lucha ardua por ser el que tenga más capital cultural o el más valor como sociedad, eso sigue. Porque pues si no hay eso, pues ¿cómo le vas a vender a toda la gente que es más importante lo colectivo que lo individual? ¿Y cómo vas a lograr que la gente ceda su egoísmo pues para dar algo a favor del otro? Pero la entonces, próxima vez, Juan Carlos, que visites un pueblo en Vladivostok, vete a una parte de Rusia donde no está la política permanentemente diario, te vas a dar cuenta que la gente vive muy bien y normal y tranquilos. No les importa lo que sucede en Moscú, no les importa lo que sucede en Washington. Les podría importar menos. Son gente bastante decente, son normales, quieren vivir en paz, como la mayoría del mundo. Pues sí, pero tristemente el aumento de precios, el aumento de gasolina y la escasez de alimentos que se están peleando en las capitales de Occidente y obviamente de Oriente, pues acaba afectando hasta los pueblos y a las comunidades. Por supuesto, porque como resultado del avaricio del hombre occidental. Y te doy un ejemplo práctico. Digo, hay gente que quiere ya descentralizarse del sistema energético y dice, oye, pues no me interesa la cacahuatada ya que hacen por el petróleo y todo, compro mi celda fotovoltaica y me pongo en una plaza a absorber el sol, y vienen y lo multan porque alguien ya privatizó la luz solar, irónicamente. Y luego viene alguien en España y quiere con su propio molino de agua pues poder tener que no depender de la agua y drenaje de allá, y vienen y lo arrestan. Entonces creo que esta privatización del poder corporativo está arrasando hasta con las sociedades tradicionales en nombre del bien. Está bien. Y creo que paradójicamente esto ya hace que la aldea global de la cual hablaba McLuhan, pues ya creo que ya es un hormiguero global, ¿no? Un hormiguero un poquito caído. O un hervidero global, ¿cómo lo ves? Es buena descripción, pero yo diría, en lugar de un hormiguero, son varios pequeños hormigueros montados en la base de la original grande. Lo único bueno que tiene Rusia actualmente es que sí tienen un líder. Hay alguien responsable. Que tiene el poder, es cierto, pero él por lo menos se para detrás de sus palabras y dice, sí, yo dije eso y yo voy a cumplir con mi palabra, para bien o para mal. Pero ve el caso de países como Estados Unidos, donde nadie se para detrás de sus palabras. ¿Y Obama? ¿Cómo le iba en eso? ¿Quién es Obama? No sé. No sé, es un títere, repito. Es alguien que es manipulado por poderes que nadie conoce. Sí, sabemos quiénes son los senadores, pero ¿quién apoya a cada senador? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles fueron sus patrocinadores? Halliburton. Exactamente, para empezar, y hay varios. ¿Y, no, las no, palabras sabes, ¿y las palabras de Putin pesan o no? Pesan en su país y pesan en el mundo. ¿Por qué? Repito, tienen armas nucleares. ¿Sí? Entonces los tienen que tomar en cuenta, quieran o no. Y sí, esa es la triste realidad. Y fíjate la ironía, ¿no? De que el mundo nos sigue enseñando que el más poderoso es el que la rifa. Y paradójicamente, Irán, Irak y posiblemente Siria, pues que están viendo todo este showcito de que el más fuerte es el que gana, pues se van a tener que armar, ¿no? Sí, yo invito a todos los escuchantes a investigar qué fue el país de Irán antes de 1979. ¿Qué fue Irán antes del 1979? Fue un país sumamente desarrollado, con derechos humanos amplios, realmente un país muy occidental. ¿Con el Shah de Irán habían derechos humanos? No, antes. Antes. Antes del Shah de Irán. Claro. Es muy interesante. Y la gente piensa en Irán y dice, no, son terroristas todos. Pero hay que enterarse un poquito de la historia. Hay que ver un poquito más allá de la propaganda americana, por ejemplo, que nos dice que Irán son terroristas. Y nada más. Y el primer imperio monoteísta, mucho antes que los romanos. El primer país cristiano en este planeta fue Armenia. Sí. Armenia. O sea, ¿quién sabe eso? 312, ¿no? Sí, exactamente. Van a cumplir en unos cientos años, van a cumplir 2000 años de ser un país cristiano. ¿Quién sabe ese dato? Muy poca gente. Porque ¿quién es ahora el país más cristiano del planeta? Pues probablemente Estados Unidos, diría mucha gente. Porque lo llevan la bandera en alta y somos los que respetamos los valores y los derechos humanos. Así es como que el prójimo en este hiperindividualismo. El que domina es el que domina. La vuelta, estamos en la vuelta final de este programa. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ves tú? Por ahí está diciendo algunas personas que no nada más no es Guerra Fría por lo que decimos, sino porque realmente el poder de Occidente ya ha disminuido y que estamos viendo la transición hacia, no nada más, lo económico ya, realmente ya el peso industrial está en Asia, pero que transicionalmente vamos hacia que también la cultura se vaya hacia, bueno, no ahorita en 10 años, pero gradualmente a que Asia sea el mandón. No se asuste, estimado público, la historia es de un ir y venir. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, como bien dijiste, cada día más hay más poder individual, hay más información, hay acceso a la información, y hay mucha cosa que podemos nosotros como individuos afectar a la economía, y esa es la clave. Si nosotros, por ejemplo, hay una empresa que está haciendo mucho daño en el mundo, no digo ejemplos, pero podríamos decir muchas, ya sabes. Tú deja de comprar sus productos. Sigo esperando que me digas qué corporación no, es. No, estas son las malas. Esa okay. lista lo sabes, es muy larga. Bien. Pero tan simplemente de dejar de comprar sus productos. Si nadie comprara los productos de esa empresa dejaría de existir. ¿Y el qué dirán? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer? No, ¿qué vamos a hacer con eso? Ya vendrá. Vamos a tener colectividad, vamos a tener una conciencia global. Todos iguales. Todos iguales, bueno, tampoco. Pero el punto es que hay, por ejemplo, hay una application que puedes bajar a tu celular que se llama Buycott. B-U-Y-C-O-T-T. Donde te permite, de acuerdo a tus políticas personales y creencias, seleccionar qué productos compras. Está muy interesante. Ese tipo es una primera versión. Es algo muy nuevo. Pero yo creo mucho que en el futuro, cercano espero, los individuos van a tener el poder económico bien informado de elegir qué van a comprar y qué van a apoyar con su dinero, y eso va a crear realmente un cambio permanente. ¿Que no era eso en la filosofía neoliberal en los 80s? Pero no se permitió. Que la libertad de los mercados le iban a dar al homo economicus la elección libre, informada y racional. Ese era el gran engaño. Que mediante el dinero se liberarían. Y no, mira cómo estamos. Ese era el gran engaño. Pues con eso lo vendieron. ¿No? No, pero esta vez es al revés. Porque esa vez lo imponieron desde arriba para abajo. Y ahora la propuesta es que se imponga de abajo para arriba. De abajo para arriba. Exactamente. Entonces, ¿quién compra los productos? ¿Quién compra el detergente? Pero hay intermediarios también. Habrá intermediarios y habrá mucha oposición y habrá muchos problemas. No lo dudo. Pero el punto clave, estamos de acuerdo, todo reside en lo económico. Entonces, si nosotros le quitamos el poder económico a una corporación, por ejemplo, que tienen demasiado poder hoy día, especialmente en Estados Unidos, realmente podemos lograr un cambio. Pues México se acaba de ir para el otro lado. A lo mejor es un mal ejemplo, pero existe. Yo lo que veo es que la alianza tácita entre Rusia y China se fortalecerá. De hecho, ya establecieron el Shanghai Cooperation Council, que es el equivalente a la OTAN. Obviamente no tienen las mismas armas, pero tienen a Rusia y a China y a Turquía, irónicamente, como miembros de una institución que busca ser un contrapeso a la OTAN. La OTAN acaba de decir, amenazar con más experimentos militares durante 3 meses en aguas del Báltico, en Lituania, en Polonia, en Asia Central. O sea, le están picando el buche a Rusia. Creo que finalmente tampoco están ayudando mucho estos libertadores, entre comillas, para la paz de este planeta, porque también se dedican a vender muchas armas. Y creo que ya quitando identidades nacionales y dejando las culturas en paz, pues hay que abrir los ojos, estimado público, que los políticos y las corporaciones están como nunca buscando el poder, porque creen que ellos son los mejores para gobernar este planeta. Y no hablo del Illuminati ni de Bilderberg y todo eso, sino de gente con nombre y apellido que están a cargo de gobiernos y de empresas. Y un ejemplo que te menciono, Monsanto, este querido corporación que ha estado involucrado en todas las cosas malvadas de la historia. Ellos acaban de comprar la empresa Blackwater, de seguridad privada. Mercenarios militares. Mercenarios militares. Monsanto acaba de comprar una empresa que provee mercenarios militares. Para que te comas la mazorca forciones. Exactamente. Sin albur. Sin protesta alguna. Y fíjate, porque según The Economist, ya para cerrar y para ir invitando al público el 29 de agosto a debatir la reforma, bueno, entre comillas, reforma energética, 90%, según The Economist, del crudo, del petróleo, está en manos nacionales en el planeta. Y este dato se los doy yo. Europa acaba de echar fuera a Monsanto. Sí. Y aquí en este país, México, estamos yendo a contra velocidad, estamos privatizando y obviamente estamos dejando entrar a Monsanto. Increíble, ¿no? Tenemos el país del surrealismo que decía Buñuel y Dalí. La ignorancia no genera nada bueno. Entonces hay que leer más, hay que enterarse no solo de un periódico o un programa de televisión, hay que leer opiniones de otros países, otros puntos de vista, para tener realmente el scope completo de la información. Esa es mi opinión. Perfecto. Muy bien. Tero Molis, gracias por haber estado aquí. Un placer, muchas gracias por tenerme. Estimado público, les agradecemos. Y bueno, les recuerdo que este y otros programas disponibles en el blog, su blog, en danzanegra.blogspot.com. Gracias a Sergio Becerra en música y controles. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad.